Monsanto quiere instalarse y se instale legalmente, jamás va a funcionar, porque está todo el pueblo de Córdoba levantado, nosotros tenemos bloqueado el predio.